Federación Patronal Seguros. 90 años asegurando su tranquilidad. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longyear. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro de... El 4 de octubre se cumplió un aniversario del nacimiento de una antiprincesa y el fallecimiento de otra antiprincesa. Violeta Parra, el 4 de octubre, nacía y moría también en el 2009, el 4 de octubre, doña Mercedes Sosa. Dos personajes que, creo yo, no sé si compartirán la idea, pero que a su manera supieron darle gracias a la vida. Elegimos el temita este para ilustrarlo. Violeta, bueno, ya sabemos, cantautora, pintora, escultora, multifacética, chilena. Ella recopilando temitas de los pueblos con su andar. Muere a los 49 años, muy joven, ella misma decide irse, pero deja un cancionero de más de 3.000 canciones que después muchos artistas retomaron y siguen retomando y siguen mostrando. Y también Mercedes. Mercedes nace el 9 de julio de 1935, allá por Tucumán, una familia de muchos hermanos, muy, muy pobre. Comienza a los 15 años a cantar, cuando se inscribe con un nombre falso en una radio, porque su papá sabía que su papá no se lo iba a permitir, y gana el concurso. Así que a partir de ahí empieza esa carrera tan linda y tan extensa, que le llevó momentos muy gratos y momentos muy tristes también, cuando fue prohibida en los años 70. Se resistió, pero tuvo que exiliarse definitivamente, por un tiempo en realidad, pero para ella fue definitivo, fue muy doloroso el exilio, en el año 78, cuando la arrestan en el mismo escenario. Una persona que también supo recuperar esas canciones y esas palabras de los pueblos, y que nos dejó una cantidad de música y de temitas que vamos a pasar en algún programa, algún temita de ella. Y que falleció a los 74 años, pero dejó una carrera impecable. Así que queríamos recordarla cortito con Gracias a la Vida. Bueno, y tenemos un invitado. Otro más. No están Nacho y Sabri, pero... Claro, nos vienen acompañando. Un desfile, bueno. Nos damos un lujo de invitados. Está bien, gracias. Lo tenemos Muchas a Roberto. Gracias. Buen día, Roberto. Buen día, chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estoy a disposición de ustedes. Pero quería engancharlo con el tema anterior. Yo también debo decir gracias a la vida. Ajá. Porque el lunes cumplo 71 años y todavía estoy dando vueltas, pero estoy tratando de construir algo que es el centro de jubilados, que es por lo que ustedes me han invitado. Bueno, ahora desde la introducción se los dejo. Buenísimo, gracias. Un centro de jubilados nuevo en Longyear. Sí, el 21 de marzo se llama centro de jubilados. Estamos formándolo entre varios vecinos. Tuvimos la idea este año, en los primeros días de marzo, de formarlo, y estamos intentando llegar a obtener la personería jurídica, que es como el documento de identidad de una institución, y un lugar físico, una casa para poder empezar a trabajar. O sea que no tienen todavía un espacio físico. No, ajá. No tenemos ni el espacio físico ni la plata que requiere semejante cuestión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sacar la personería jurídica hoy a cualquier institución, sea River Plate como nosotros, le sale entre 15 y 17 mil pesos. No hay una razón, ¿no es cierto? Y una casa, un alquiler, nos sale entre 4 y 5 mil pesos, lo más, digamos, muy humilde, con poco espacio, y necesitamos para entrar en esa casa entre 25 y 30 mil pesos. Claro. De depósito. Eso es lo que estamos intentando ver cómo se puede conseguir. Estamos haciendo contactos a través de Tito, tu papá, y de otra compañera, que somos los tres que nos estamos moviendo más, porque los otros compañeros, tienen sus problemas. Claro. Pero eso es lo esencial. En este momento son nuestras prioridades. Son dos ejes con los que tenemos que movernos. Y luego, si se pudiera instalar, sí tenemos como la política de nuestra institución, va a ser la de prestación de un servicio médico permanente durante el día, por supuesto, de un servicio de enfermería, de vacunación, no solamente para nosotros los adultos mayores, sino también vamos a hacerlo para los chicos del barrio, porque el carácter nuestro es integrador, ¿no es cierto? Es traer hacia nosotros, en lo que podemos, ayudar a la comunidad, ¿no es cierto? Ajá. Eso es una premisa nuestra para funcionar. ¿Por ahora se están reuniendo que en la casa de algún vecino? Nos estamos reuniendo en el club El Triángulo, aún es una sociedad de fomentos, creo. Sí, es una sociedad de fomento. Y luego nos reunimos en mi casa, como todo pionero, ¿no es cierto?, de la casa. Claro, si lo pensaba, bueno, en función de no tener un espacio físico. Claro, todavía nos estamos reuniendo en esos lugares. ¿Y de qué barrio estamos hablando? ¿Dónde? Bueno, ya les digo. Está el barrio Biplastic y El Triángulo. Son vecinos los dos barrios. Por lo tanto, nosotros necesitamos ubicarnos ahí, porque tenemos 500 viviendas en el barrio en el que yo vivo, que es Biplastic, y muchas más en El Triángulo. Hay una gran cantidad de gente adulta mayor jubilada, hay necesidades, etcétera, que suponemos, pero no lo sabemos cabalmente, que nuestra función puede llegar a auxiliar ahí en lo inmediato. A cosas más complicadas no podemos hacer. Y eso es lo central, y es decir, esa es una parte de lo central, y realmente esto se pensó a partir de un hecho fortuito en la cola de un banco, en donde con una vecina, que somos los que iniciamos esta idea, notamos que había mucha gente adulta analfabeta. Ajá. Entonces ahí empezamos a pensar, y bueno, fue transcurriendo todo ese tiempo y demás, y para poner un curso básico para la gente, para que pueda comenzar a manejarse escribiendo y leyendo. Ese es otro de las ideas que tenemos para poner un curso básico, ¿no? Eso es lo más, es tan interesante como prestar una función médica. Uh-huh. Eso es para nosotros también es primordial. Ajá. ¿Cuántos miembros son por ahora? Por ahora somos de la comisión directiva 8 miembros, y bueno, en total debemos de estar en los 50 afiliados. Ajá. Sí, eso que no hemos salido, es decir, tampoco hemos hecho, una campaña como se dice claro. Ahora se hace ahora. No. La gente se va acercando en forma espontánea, por recomendación, por voceando, ¿no? Nada claro, más que claro. Eso. Si llegaron a 50 miembros es porque hay una... Sí, sí, tu papá es un gran impulsor, debo de reconocerlo, que Tito es un gran impulsor, un tipo que tiene mucha vitalidad para todo esto, un dador de ideas muy interesante. Y bueno, en realidad somos tres que estamos. El otro día estuvimos en La Plata con Tito, que nos fuimos a la mañana y vinimos a las 3 de la tarde a hacer los trámites para la personería jurídica, a ver qué se necesitaba. Fuimos a obras... al Ministerio de Obras Públicas para ver si en nuestro barrio podía haber una disponibilidad de terreno para poder nosotros construir, dado que anteriormente habíamos estado en el PAMI de Escalada y el PAMI de Escalada nos dijo que podía financiar algo de una construcción. Anoche, por ejemplo, entramos con otra variante a último momento, que recién la semana que viene la vamos a ver si se puede, si nos podemos ubicar en el triángulo. Pero esas son las cosas con las que estamos moviendo. Y luego, me imagino, vendrá el ordenamiento administrativo de cómo funciona y todas esas cosas. Claro, ¿no? Claro. Pero nuestra idea es integradora, es para toda la comunidad, no solamente para nosotros los viejos. Ajá. Es para todos. Tanto es así que en nuestro articulado está funcionando las admisiones a partir de los 35 años, porque nosotros, estamos leyendo la actualidad. Tenemos una lectura en donde hay gente de 30 o 35 años que se va a quedar sin trabajo y ofreceríamos como elemento contenedor para algo. Gestionar bolsones de comida, etcétera. Algo vamos a hacer con eso. Así que bueno, eso es una particularidad muy, muy rara porque el resto de las instituciones no lo tienen. Claro, eso. Los centros jubilados en general tienen excelentísimas actividades, pero claro, somos de jubilados y pensionados, ¿no? Claro, bueno. Claro, pero nosotros quisimos agrandarlo ahí porque ya vemos lo que puede llegar a pasar. Y por otra parte, traer talleres, ¿no es cierto?, para que sirvan de ocupación, ya que en la vejez uno de los temas más álgidos es la soledad, claro. ¿No? No todos estamos casados y tenemos un familión. Hay gente que está viviendo sola o los dos viejitos solos, entonces el taller sería un estímulo de autovaloración que tanto nos pasa cuando llegamos a viejos, que nos desvalorizamos, porque también estamos inmersos en una sociedad en donde, si bien es cierto que está muy modernosa la sociedad, es también tremendamente antropofágica, ¿no es cierto? Los viejos somos descartables. Sí, la valoración de los jóvenes. Claro, el joven, por el hecho portador de cara, es un sinvergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también sufrimos las generales de esa función, de eso que está pasando. Uh-huh. Bueno. Si alguien se quiere, nos está escuchando y quiere sumarse, quiere aportar algo o quiere directamente afiliarse y ser parte del centro, ¿dónde los encuentra? Les doy un teléfono. ¿Cómo no? A ver. 4 ¿Sí? 233-6312. ¿Sí? Es el único teléfono que tenemos, que es el de mi casa, y yo lo atenderé personalmente. Y bueno, le diré como dónde no sé, es decir, va a tener que venir a mi casa o a alguna reunión que nosotros hagamos en el triángulo, que se acerque y ahí lo afiliamos. Entonces los invitamos a todos los que quieran o sumarse al nuevo centro de jubilados en construcción. Sí, se los agradezco. O el que quiera aportar, claro, evidentemente. Que lleve alguna propuesta o alguna colaboración. Va a ser bienvenido. Está bien, sí, bien, se lo agradecemos. Es decir, estamos como los indios, ¿no? Y los indios teníamos más que nosotros, teníamos la choza. Tienen una página de Facebook, vi ayer. Sí, sí, sí. Esa la tiene Alicia, que es nuestra tesorera. Ella, la parte toda, digamos, comunicacional moderna, la lleva adelante Alicia a través de su. Ahí está. Entonces vamos a repetir los contactos. CJIP 21 de marzo es la dirección, la página de Facebook, donde pueden hacerse amigos ahí, consultar. Sí. Y el teléfono de Roberto que nos visita es 433-6312. 6312. Ahí está, por si quieren sumarse, bueno, y demás. Bueno, mil gracias, Roberto. No, gracias a ustedes porque, es decir, aprecio lo que es un medio de difusión, que es importante. Y eso por un lado. Y debo decir que agradecerle a la Municipalidad de Almirante Brown, a través de su director de instituciones, de relaciones institucionales, que nos han atendido muy bien y tenemos el reconocimiento de la municipalidad. O sea, que ya tenemos un primer reconocimiento que es la municipalidad, ¿no? Ajá, o sea que hay paso ya dado. Claro, nos dio una habilitación. Ajá. Nosotros queremos con la personería jurídica, poder llegar a tener ese documento de identidad, porque eso nos va a proteger a nosotros y a aquellos que ingresan en la institución de una manera sólidamente jurídica, porque si no, de otra manera, si produce un accidente, se nos muere un compañero en la sala de espera y todo eso trae una serie de problemas muy engorrosos, pero teniendo nosotros ese número de personería podemos cumplir con un buen servicio y ser responsables con la justicia, ¿no? No. Esa es nuestra Bueno, les deseamos lo mejor. Esperemos que la próxima vez que nos visiten ya nos cuenten que tienen el espacio. Espero que alguna vez poder volver, y veo por lo que ustedes han estado hablando, estoy mucho de acuerdo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos. Bueno, ¿les parece que vayamos a un temita musical también? Ahí vamos. Un poquito de música, vamos. Continuamos con la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Pasamos para los teléfonos por las dudas que alguien se quiera comunicar. Sí, 4233-4848. Y 4233-5560, perdón. Gracias, Víctor. Perdón que te interrumpí. Bueno, estamos a hoy, ¿qué día es? 8 de octubre, una cosa así. Estamos ahí a pasitos del 12, el Día de la Diversidad Cultural. Y como la tenemos a Jessy, la vamos a aprovechar. Nos va a contar un poquito cómo trabaja esta fecha. Así que vamos a escuchar un cachito de algo que trajo. Ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el mundo y ya no habría salvación. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis malquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas. bueno, como decíamos recién, recursitos para trabajar el 12 de octubre como Día de la Diversidad, Jessy. Sí, esta canción que es muy linda, la uso, en general la uso siempre porque tengo segundo de historia, que el diseño curricular incluye conquista y colonización de América. La uso generalmente, pero también está buena para usarla en estas fechas. Es una canción de Víctor Heredia que está en el álbum Taquiongoy, se llama Encuentro en Cajamarca, y está muy buena para trabajarla desde un montón de lados. Primero porque, digamos, los chicos no están acostumbrados, o en general, ¿no? No vamos a, bueno, en su mayoría no podemos no generalizar, a este tipo de música. Entonces ya primero, si usamos esto como disparador, les llama mucho la atención, se ríen, bueno, genera cosas, digamos, que es lo que importa. Y podemos, en general, lo que yo hago es eso. Primero la escuchamos y les pregunto qué les parece, tratamos de ver, identificar qué palabras no conocemos. Entonces ahí vemos que existen otros idiomas que no son únicamente el castellano, tratamos de ver qué significa cada cosa. Les pregunto qué les pareció la canción, si podemos identificar los momentos. La canción habla específicamente de un acontecimiento, que es el asesinato de Atahualpa por parte de Pizarro. Entonces, bueno, la idea es ver primero cómo la canción cuenta cómo era la vida cotidiana antes de la llegada de los europeos y qué pasa en ese encuentro, digamos, entre comillas. Uh-huh. Y, bueno, si podemos identificar eso, después cuento, bueno, eso, precisamente cuál fue el relato. Es muy interesante, quizás contar muy cortito, que lo que pasa cuando se encuentran después del secuestro de Atahualpa, digamos, por los conquistadores, cuando se encuentran el sacerdote Valverde, que es el que acompañaba, digamos, a todas las hordas conquistadoras, que también está bueno pensar, preguntarle a los chicos eso, bueno, ¿por qué hay miembros de la iglesia en instancias de conquista? Sí, incluso en un pedacito de la canción habla sobre la Biblia, tu Dios no me habla, dice. Porque precisamente lo que pasa en ese encuentro es que el sacerdote le entrega una Biblia a Atahualpa y le dice que escuche la palabra de Dios. Frente a eso, Atahualpa agarra la Biblia, se la pone en su oreja y, claro, no escucha nada. Entonces la tira al suelo y eso permite, digamos, o da la excusa del ataque o el asesinato de Atahualpa. Y la destrucción del Imperio Inca enterito. Es enterito, sí, sí. Y un poco, bueno, la canción cuenta eso, es un muy buen disparador para hablar de la conquista del Perú. Y también para, como digamos, no como cierre, pero sí también comento que me parece muy interesante en el marco en que se escribe, o en el que se escribe, no, en realidad, en que se edita el disco. Que Taquiongoy es el nombre de una de las resistencias nativas que se hizo allá por 1560, creo que fue. Y cuando Víctor Heredia lo edita, se pide la excomulgación. Sí, excomunión, creo que es la palabra. Un monseñor de Lomas pide que lo saquen de la iglesia, lo expulsen, uh-huh, de la iglesia católica. Me parece muy interesante. Y él decía en una entrevista que había leído que había causado tanta repercusión y se había, digamos, enloquecido cierto sector de la iglesia, porque lo que se plasma con ese disco es un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo por tener una identidad que no es la europea. Okay. ¿Y qué es eso? También a mí lo que me parece súper interesante elaborar con los chicos, que la colonización está hoy en un montón de cosas. De hecho, juego mucho en cómo ellos se insultan, qué palabras usan para insultarse, que tiene mucho que ver con una visión europea, occidental, donde lo morocho es feo, donde las prácticas que no corresponden a la cultura occidental son malas. Y me parece muy interesante jugar con esto, reflexionar sobre qué se entiende por diversidad cuando nosotros constantemente vivimos con prejuicios. O sea, esto que hablábamos al principio de los jóvenes que son estigmatizados, perseguidos por por portación de cara, tiene que ver con el proceso de colonización del que venimos. ¿Y cuán colonizados estamos? Sí. Víctor. Sí, acá nos escribe Laura y nos dice que Colla en la ciudad es un tema de Bruno Arias, no sé si lo han escuchado, sí, un tema maravilloso, que también es un muy buen recurso para laburar justamente este 12 de octubre. Buenísimo que... los temas de Bruno Arias. Gracias, Laura. No se me había ocurrido. Buenísimo, gracias. Yo estoy con estos temas en segundo, así que les voy a robar los recursos. Sí, sí, hay un poema de Pablo Neruda muy lindo también, que es Las Agonías. También para... Buenísimo, nos vamos despidiendo. Vamos a recordar una actividad que se hace el 14, Jessy. Sí, sí, el viernes 14 vamos. Yo soy parte de la agrupación La Verde Docentes de Almirante Brown y vamos a hacer una actividad que se llama, bueno, Educar desde una perspectiva de género. La idea es poder tomar y profundizar un poco sobre la Ley de Educación Sexual Integral. Se cumplieron 10 años de la aplicación. Y nos pasa también que nos encontramos a veces mucho en las escuelas sin que a pesar de estos 10 años no sabemos muy bien qué hacer. Faltaron capacitaciones o mayor capacitación. Y entonces la idea es profundizar precisamente un poco en los lineamientos y en cuál es la propuesta. Y además proponer como recurso la colección Antiprincesas y Antihéroes. ¿Sí? Y va a venir Pitu, que es el ilustrador de la colección. ¡Ay, qué bueno! Sí, sí. Así que, bueno, súper invitadas, invitados a todos para que vengan. Lo hacemos el 14 a las 7 de la tarde en el ex Nacional de Adrogué. Uh-huh. Donde funciona el Instituto 41. Exactamente, en el aula 3. Ahí está, bien. Educar desde una perspectiva de género. Después lo vamos a poner igual en Domingo Peluca para que puedan. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación sexual? 14 de octubre, viernes. Sí, sí. Viernes. Viernes, aula 13, 7 de la tarde, con Agustina Veronelli y Guadalupe Fernández Chain, que son dos docentes especialistas en ESI, la educación sexual integral, y Pitu Sáenz. Sí, sí. El ilustrador de la editorial Chimil. Bien, tenemos, nos está acabando el programa. Nos acaba el programa. Sí, mandamos saluditos a Sabri y a Nacho otra vez. Mandamos saluditos a Sabri y a Nacho también. A Laura y a Darío, que nos están mandando mensajitos ahí, nos están taladrando. Pero yo quiero decirle que le ponemos cara de papá, vas a celular. A mí me está haciendo mala cara. Pero re bien, re bueno que nos, se comuniquen con nosotros. Sí, gracias. Y después quiero mandar un saludo a Néstor Denza y a Pablo Carrera, que ayer estuve en la presentación de su nuevo libro ahí en el instituto. La semana que viene voy a comentar algunas impresiones que me dio. De entrada quiero decir que estuvieron muy bien los dos. Y el libro parece pinta como un libro maravilloso, así que la semana que viene lo comentaré. ¿Cuál es el libro? El libro se llama Prensa para la Revolución. Ajá, súper interesante. Así que Néstor y Pablo son docentes. Pablo Carrera es docente del Instituto número 41 ahí de Adrogué, así que bueno. Sí, fue docente mío. Fue, y también fue docente mío también. Conocido. Y es hincha de Racing, yo no lo podía eso, creer. Eso lo aplaudo, ¿A ustedes les parece? Leo la solapa del libro y está todo el currículum del docente. Y es hincha de Racing. Javi también, nuestro primo. Yo también soy hincha de Racing, así que vamos todavía. En Bursaco no se permite los hinchas de Racing. Bueno, pero los Jam sí, yo por eso me fui de Bursaco, señor. Bueno, les mandamos un saludo a todos los oyentes, los viejitos, los que nos vienen escuchando hace tiempo, y los nuevitos, los que se habrán enganchado hoy al programa, también les mandamos saludos. Los esperamos el viernes 14 en la actividad sobre la educación sexual integral. Recuerden mirar Domingo Peluca y vamos a poner unos flyers para que no se escapen los datos. ¿Quieren mandar saludos? Bueno, muchas gracias por invitarme. Estuvo buenísimo mi primera experiencia así en la radio. Oh, bien, con bien. Nervios. Bien. No va a ser la única. Bueno, nos dejamos hasta el sábado que viene. Hasta la próxima.